Cuando Pedro se sintió abrumado, Jesús acudió a él. Pero, ¿por qué estaba Pedro allí en el primer lugar? Jesús les había dicho que subieran a la barca y cruzaran el lago. Sabía que habría tormenta, pero de todos modos les envió a cumplir su misión. Y los discípulos reaccionaron como lo haríamos nosotros: miedo a ahogarse, miedo a los monstruos, incapacidad para reconocer al buen pastor en medio de la tormenta. Pero aún así, no se quejaron. Siguieron remando en la barca. Jesús sabía que habría dificultades, pero confió en ellos y los envió. Y también confía en ti. Mientras rezamos por estos 6 niños y niñas que serán bautizados, recordamos la confianza de nuestro Señor en cada uno de nosotros, especialmente su confianza en los padres para guiar a los niños a convertirse un día en hombres y mujeres de bien que conocen a Cristo y tienen sentido en sus vidas. Sé un buen ejemplo para todas las personas que te rodean. Enséñales cómo amar y respetar su futuro cónyuge por el modo en que ahora tratas al tuyo. Cómo amar su cultura y su fe por el modo en que ahora vives la tuya. Cómo seguir remando la barca cuando llega la tormenta, aferrándote ahora a Jesús en tu oración. Con tu ejemplo, estarán más preparados para encontrar la paz en la vida. Y con tu ejemplo, cuando un día se vean abrumados por el sufrimiento, cuando no vean al buen pastor en las tormentas de sus vidas, sabrán al menos gritarle como Pedro: Señor, sálvame. Y dice la Escritura: inmediatamente Jesús extendió la mano.